Bueno, el G20 se viene a reunir acá un poco porque el presidente Mauricio Macri quiere mostrar a la República Argentina como una vitrina, digamos, dentro de la vitrina internacional, como un foro, un lugar donde hacer grandes cumbres, mostrarse también. Es parte de la política exterior macrista. Para eso también fue la ministerial de la OMC el año pasado, también fue el mini Davos del año anterior. Entonces, esto, digamos, no es simplemente esta cumbre que se viene dando, sino también dentro de las políticas del gobierno del macrismo. Entonces, en este caso, los 20 líderes, como se les dice, se dan cita en Buenos Aires en el marco de la intención del actual gobierno de la reinserción al mundo, entre comillas, así como quien dicen.